Todo comienza una noche de 1899. Un nene no podía dormir y llama a su abuelo. Le pide que le cuente una historia y el abuelo cede con gusto. Disculpe, hija, digo, nieto, ¿cómo te llamabas? Me dejé tu nombre. Roberto. Bueno, Alberto, escúchame. ¿Podría pasarme las 10 pastillas, por favor? Ay, abuelo, pero qué asco. Bien, ahí va. Yo era uno de los miles acompañantes de San Martín. Éramos mejores amigos. Un día, en la cordillera, hacían menos 50 grados bajo cero. Ahí va. Con San Martín estábamos buscando refugio. Después de un rato de búsqueda, encontramos una cueva enorme. Luego de un rato de discutir, de entrar o no, San Martín y yo decidimos entrar. Al principio estaba todo en silencio y San Martín decide dormir allá la noche. Pero, abuelo, ¿Qué pasó? Vine contando lo de San Martín, que me está gustando últimamente. ¡Ah, sí! En ese momento agarré Pikachu, lo lancé contra la ventana. ¡San Martín! ¡Ah, San Martín! Ok. A la mañana siguiente, yo decidí llevarme a un grupo de personas para explorar la zona, explorando la madre. ¡Abuelo, la boca! ¡No puedes decir eso! Te faltan 40 años para hablarme así. Explorando, me caí en un pozo. Por dentro, era enorme. Cuando mis compañeros bajaron para ayudarme, se dieron cuenta que había una criatura en la oscuridad. ¡Qué miedo! Cuando salió a la luz, la veíamos. Nos quedamos atónitos. Resulta que era un dragón dormido. No lo creíamos. No podíamos salir. El frío y el miedo nos escupía el alma. Vimos nuestra vida pasar. Ante nuestros ojos, hasta que se dio la vuelta, veían cicatrices a su espalda. Ahí nos dimos cuenta que no querían atacarnos. Solo quería amor y una familia. Cuando termina de contarle, le dice: mi abuela me contó esta historia y hoy te la cuento para continuar la tradición. Al inicio pensaba que era falsa, pero antes de morir me dio una escama de aquel dragón para que recuerde y yo crea la historia. Te la voy a dejar y confío que la cuidarás. ¿Entonces te vas a morir?